Por cierto que hoy en el debate en la Asamblea Nacional, y así lo pueden, información que pueden ampliar en otros portales web, como Contrapunto, como El Estímulo, se debatió el informe de la comisión que investiga la crisis agroalimentaria del país. Allí, además de las intervenciones de los parlamentarios, se acordaron algunas cosas, se comprometieron algunas cosas, al menos compromisos que asume la Asamblea Nacional. Este tema lo vamos a ampliar con nuestra próxima invitada. Es la diputada Manuela Bolívar, ella es dirigente del partido Voluntad Popular. Diputada, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Vanessa, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias por estar con nosotros, diputada. Con base en esta discusión que se llevó a cabo el día de hoy en la Asamblea Nacional, tenemos entendido además que se acordó que se va a legislar, la Asamblea Nacional va a legislar sobre este tema y va a elaborar un plan de emergencia agroalimentaria. ¿Usted nos podría ampliar la información? Sí, de hecho, bueno, parte del esfuerzo que se viene haciendo, inclusive es el primer, porque aquí no hay que olvidar que, bueno, que este debate ha sido un debate recurrente dentro de la Asamblea en lo que fue el periodo del año pasado. Dada, digamos, la evidencia de las consecuencias sociales que está teniendo el tema de la poca producción de alimentos en Venezuela. Hoy nuevamente, bueno, se entregó un informe en donde, digamos, recoge parte del trabajo hecho en las distintas comisiones a fin, digamos, de reportar y registrar y que quede registro dentro de la misma Asamblea y el país, lo que son los indicadores, digamos, de la baja de producción en las distintas áreas de alimentos. O sea, no solo la siembra, sino la parte agroindustrial, lo que tiene que ver también y lo que reportan también productores, la entrega tanto de créditos, todos los hechos de corrupción que se han reportado en la consignación de dólares para la importación y, bueno, parte también del drama que son las que creo que es lo más duro, Vanessa, que es las consecuencias sociales de la crisis alimentaria que estamos viviendo. Fíjate que yo mencionaba que el día de mañana, de hecho, Cáritas va a presentar un informe a la opinión pública en donde va a mostrar cifras realmente dramáticas. O sea, y una de las cifras que más me impactó del informe que nos hicieron llegar es que de los niños de menores de 5 años, de cada 100 niños menores de 5 años, 18 están reportando un decrecimiento, o sea, es decir, dificultades para el desarrollo y crecimiento, o sea, normal en función a los parámetros que se esperan por edades. Y creo que esta consecuencia es irreversible. O sea, es decir, y el niño que no se nutra, que no desarrolla competencias en las primeras etapas de su vida, pues simplemente por más política pública, por más acompañamiento, por más vitamina, por más vaso de leche que le des después, es algo que no va a desarrollarse. Y eso, en efecto, tiene un nombre y apellido, y son hoy las personas que detentan el poder y son bajo las cuales, y este sistema alimenticio, pues que en el que nos han llevado este sistema de producción, pues en efecto es su peor consecuencia, que es hoy, digamos, lo que están sufriendo muchos niños en Venezuela. Diputada, ¿y qué puede hacer la Asamblea Nacional? Porque en la cobertura de la sesión el día de hoy escuchamos que se aprobó la propuesta de elaborar crear una comisión que elabore un plan de emergencia, que pueda atender una emergencia en materia nutricional y alimentaria. Sí, de hecho hemos estado trabajando de la mano con muchos especialistas, entre ellos inclusive Susana Raffaelli de la Fundación Bengoa, quienes también tienen y le han ofrecido no solo a la Asamblea, sino también al gobierno, porque cabe aquí acotar que muchos actores han dado sus opiniones, han dado sus ideas al gobierno y este no es por omisión, que no hace las políticas, sino que simplemente no quieren. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nuestra labor? Evidentemente, darle continuidad al registro de las denuncias, darle continuidad no solo a los culpables, nombres y apellidos, porque reiteramos, aquí hay unos hechos de corrupción graves que tienen que quedar sentados y aunque hoy sintamos que no es justicia, pues tiene que haber un registro y un procesamiento cuando tengamos una justicia imparcial. Pero a su vez hay que ofrecerle un planteamiento al país sobre cuál es la ruta, porque sin lugar a duda, algo que nos dejó la Revolución Bolivariana es un aparato productivo desastroso, o sea, un aparato productivo que hoy es eso, no produce. Entonces, esto no se va a reactivar. Pero no se produce nada, nada, diputada, nada, nada. Realmente es tan desastrosa la gestión en materia agroalimentaria. Ponte a ver tú, hasta la bolsa de FLAP. sea, yo le pregunto a las personas que están escuchando ahorita, bueno, no nos pueden dar el feedback, pues, pero ¿qué hay en la bolsa de SCLAP? No son productos venezolanos, son productos que vienen de México, son productos que vienen de Nicaragua. ¿Y eso es por qué? Porque de las 17 centrales azucareras solo están funcionando 3 y las 3 son privadas. Porque en el fondo hubo un mal manejo, o digamos, no lo pongamos en la omisión, porque decir que la omisión es que, bueno, que no tuvieron la capacidad. No, yo creo que el gobierno tuvo siempre en mente destruir la autonomía financiera de tanto emprendedores, productores, porque al final te hacían dependiente del Estado. Hoy un Estado que está incapaz de producir porque lo que han hecho es robarse las comisiones, robarse, enchufarse, robarse el dinero. Eso es lo que han hecho. Entonces, por un lado, tienes un eje ideológico que busca destruir la productividad como un elemento que te genera autonomía e independencia para tú poder decidir y, bueno, y ver en qué inviertes, qué no haces, qué hace, pero por el otro, bueno, estos tipos que son ideológicos y que son los poquitos, bueno, se enchufaron y se han robado toda la plata. Entonces, decir que se han robado todo, a ver, ¿dónde están las pruebas de estas denuncias? Mira, por lo menos, yo te puedo decir, en la Comisión de Contraloría. Decir que se están robando toda la plata acarrea una responsabilidad tanto para usted como, en mi caso, para mí como periodista, es decir, ¿dónde están las pruebas de esto? Totalmente, pero fíjate, por ejemplo, el caso de Rafael Ramírez con PDVSA. O sea, es insólito, pero insólito, que hoy en día, dadas las muestras que se le las pruebas sobre contratos consignados, sobre concesiones que se dieron, irregularidades, hoy Contraloría, hoy el Ministerio Público no han procedido en un elemento de corrupción. Te puedo también dar, inclusive, o sea, bien sabes lo que fueron las consignaciones con las importaciones de alimentos, donde incluso familiares de ministros han estado involucrados y hay muestras de empresas registradas, nombre y apellido, y no han habido procedimientos administrativos. Marco Torres, y o sea, ¿por qué dimos nosotros un voto de censura a Marco Torres? Porque en efecto no es solo su mala gestión, sino porque esta persona estuvo involucrada con 9 cargos. Dentro de los 9 cargos resulta que la gran mayoría tienen que ver con temas financieros y concesiones de créditos y consignaciones de divisas. Entonces, ¿cómo hoy, por ejemplo, ocurrió el desastre de las toneladas de podridas de alimentos y las empresas o las personas vinculadas a este hecho que fue público y notorio, hoy no hay sanción, hoy no hay culpable? Pues yo creo que es porque al final hay algo adentro, Vanessa, que en efecto, o sea, no digamos todo el dinero, pero bueno, una gran parte del dinero hoy, te pregunto, y tú mira, tú agarras la regional del centro y tienes las cuestas, ¿cómo se llama? Los terrenos estos que expropiaron a la altura de la Victoria del Consejo, diputada, que lo hizo Elías Agua, y hoy esto es peladero chivo. Diputada, o sea, ¿dónde está el dinero? Uno de los elementos del debate de hoy es que lo planteó el diputado Carlos Paparón, y usted lo planteó también, entre otras intervenciones, que se está privilegiando la importación por encima de la producción. Presumiblemente detrás de esto habría negocios. Es decir, ¿se prefiere privilegiar la importación por encima de la producción? ¿Es una de las conclusiones del debate de hoy? Es mucho más fácil, más rentable para una institución como la que está hoy corrompida entre Contraloría y Ministerio Público, bueno, fingir demencia ante la consignación de un contrato y se cobran comisiones, como ya lo hemos visto en varios casos denunciados, que no pasa absolutamente nada, que ponerle el dinero a productores para que a través de créditos puedan comprar maquinaria, semillas, fertilizantes, que es lo que hace falta para que se produzca. Esa es la verdad. O sea, al final la importación es mucho más sencilla. Fíjate que en la importación se le paga el producto a costo a productores internacionales, pero no le pagas a costo aquí a los productores nacionales ni la papa, ni el maíz, bueno, el maíz ni lo producimos, Vanessa. Un plan de emergencia alimentaria como lo aprobó la Asamblea Nacional el día de hoy, elaborar un plan de emergencia alimentaria, en su opinión, que ha investigado el tema, diputada Manuela Bolívar, ¿qué debería incluir? ¿Qué elementos debería incluir este plan? Te digo, por ejemplo, aquí hay gente tan formada como Rodrigo Agudo, que trabaja, de hecho, con muchas de las cámaras agropecuarias, que sería interesante también que lo invitaras, porque parte, por ejemplo, de lo que hay que contemplar es, uno, aquí vamos a tener que pedir ayuda y financiamiento para poder otorgar. Muchos de nuestros productores no tienen maquinarias, están endeudados porque tuvieron que comprar fertilizantes y semillas, porque además las semillas las centraliza el Estado. Entonces tuvieron que endeudarse y además muchos también de ellos sufriendo expropiaciones. Entonces tú tienes que apalancar económicamente a mucha gente para que vuelva a arrancar, porque decir sembrar no es que tú siembras y al día siguiente tienes una mata de café y ya claro, todo volvió a la normalidad. Esos son ciclos de tiempo, y en el interín, bueno, tienes que apoyarte financieramente. Y yo creo que, bueno, los planes evidentemente con transparencia, con explicación al público, con metas claras, con también, digamos, de la mano de los productores, de los mismos productores, estableciendo metas estratégicas, pues tú puedes reactivar un aparato agropecuario, pero no como lo estamos haciendo, no como el gobierno lo está haciendo hoy en día, que es a una discrecionalidad y financiando en el fondo la corrupción de su propio sistema. Ahora, diputada, ayer en uno de los elementos del desfile cívico-militar en los próceres fueron los CLAP. De hecho, pasó un camión cargado con comida y hasta un carrito de mercado. ¿Qué valoración hace usted de esto? Bueno, mira, la valoración que usted lo vio, lo pudo ver. En el estudio de Cáritas, por ejemplo, 2% de las personas encuestadas, 2% de las personas encuestadas mencionan el CLAP. Esto quiere decir que el CLAP no le está llegando a la gente. O sea, esto quiere decir que lo que vemos todos los días es lo que en verdad es la realidad, que es la gente comiendo basura, que es los papás privándose de a comer al menos una vez al día para que sus chamos puedan comer. Esa es la verdadera realidad. El CLAP, ¿qué es lo que se ha convertido? En un sistema también de corrupción, Vanessa. Porque quien hoy distribuye el CLAP le pone precio, le pone sobreprecio al propio, o le quita un alimento, le quita un producto a la bolsita para revenderla, para, digamos, a generar el bachaqueo. Por eso es que hoy el gran promotor del bachaqueo es el propio Estado, cuando tú generas estos sistemas que además no tienen las variables que deberían de tener. Por ejemplo, otro elemento que muestra el informe de Cáritas, dice, la zona fronteriza, por ejemplo, en el sur y en las zonas rurales, es donde más desnutrición aguda se está viendo. Entonces, ¿por qué en las zonas y las poblaciones de personas más afectadas no están llegando estos sistemas de distribución directa? Y es porque en el fondo los CLAP hoy son mecanismos de sometimiento y son mecanismos de corrupción política. En este momento, ahora, ¿qué propondría? Es decir, ¿acabar con los CLAP como sistema, como mecanismo? Yo creo que tiene que... ¿Qué sería lo viable en su opinión como parlamentaria? Mira, yo creo que tiene que haber un sistema económico diferente, o sea, y a eso tenemos que apostar. Y yo creo que parte de lo que hoy se ve, por ejemplo, el gobierno aplicó una medida distinta de precios, y no es porque no quisieran, es que al final el control de precios hoy aniquiló a muchos productores nacionales. Ahora, evidentemente hay que pensar en el consumidor, que no puede adquirir a precios internacionales los productos. Entonces tú tienes que apalancar y tienes que apoyar también a los usuarios, y sobre todo a los usuarios que están en situación de riesgo, por ejemplo, estas ruralidades en donde estamos viendo los casos de muertes de niños por desnutrición. Entonces, ahora, no es en un sistema porque eres inscrito en el PSUV, o porque eres el enchufado amiguito de no sé quién, o porque eres el hijo de no sé qué más. No. Tiene que haber variables sociales, variables inclusive. O sea, yo me pregunto, ¿cómo no se ha hecho un estudio sobre las escuelas nacionales? O sea, ¿cómo hoy no se tiene el ministro de Educación? ¿Cuántos niños han bajado de talla y peso? Porque no lo quieren medir, porque es una realidad que no la quieren enfrentar. Pero ahí hay un sistema de distribución a través de los colegios públicos en donde tú puedes hoy apalancar a una población infantil que está vulnerable y que es hoy la principal víctima de la desnutrición. ¿Qué propondría en esta dirección, diputada? ¿Qué propondría en esta dirección? Retomar los planes de alimentación en las escuelas, que tenemos entendido que están muy afectados. Pero repito, o sea, tú tienes hoy que ver, y Vanessa, el drama es que no sabemos con qué tenemos. Me explico, pues yo me puedo poner aquí dibujo libre y decirte, mira, sí, hay que reactivar los comedores escolares. Yo creo en los comedores escolares, es una manera directa de asegurarte, y además tú tienes que establecer estudios de evaluaciones sociales en las familias de las escuelas públicas. O sea, yo creo que tienes un sistema. La misma iglesia, a través de la BEC, puede apalancarse, y las universidades pueden apoyar con profesional técnico. Pero hoy también tenemos que saber con qué tenemos, Vanessa. O sea, ¿qué dinero tenemos? Hoy en Venezuela ni siquiera el presupuesto este año fue presentado a la Asamblea Nacional y al país, ¿vale? ¿Sabes? O sea, aquí estamos hablando de una corrupción tan fuerte, de una opacidad tan fuerte, que hoy los venezolanos no sabemos cuál es la plata que tiene el país, ni qué es lo que tiene, ni qué está la deuda. Se desconoce el presupuesto, diputada Bolívar, ¿se desconoce el presupuesto destinado a alimentación concretamente en el 2017? Se desconoce todo el presupuesto. Se desconoce. Y este punto en particular no se conoce. a nadie, y por ende tampoco, y fíjate, tú, adicional a eso, incluso yo parto del presupuesto del 2016, tú hoy ni siquiera puedes revisar realmente la meta, el resultado de si efectivamente el dinero fue destinado, porque no hay cooperación entre las instituciones, porque las instituciones hoy del Ejecutivo Nacional no responden a la Constitución, en donde tienen que velar por la Contraloría. Y hoy, por ejemplo, mucho del dinero que se invirtió en el 2016 en la misión alimentación, hoy yo le pongo una gran interrogante si en efecto fue para la comida que dijeron que iban a importar, si en efecto esa comida llegó a los beneficiarios que tenían que decir, y si en efecto esos beneficiarios fueron los que se especificaron en estos planes de presupuesto. Entonces, aquí reiteramos, o sea, creo que la opacidad es la variable más importante en la sospecha sobre la corrupción como factor importante de este modelo. Diputada, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Entendemos que usted va a estar presente mañana en la presentación del informe de Cáritas. ¿Va a acudir? Sí, no. Yo de hecho lo leí y te recomiendo que lo hagas y que toda persona que pueda asista a verlo, porque en verdad es un documento importante sobre las consecuencias que ha generado el sistema agroalimentario de la revolución en Venezuela. Muchísimas gracias, diputada. Era la diputada Manuela Bolívar.